wanna know you. I really wanna show you the way I feel. I really wanna know you. I really wanna show you the way I feel. I really wanna know you. I really wanna show you. I really wanna know. Yes, I wanna know. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Bueno, lo que sucedió, un 5 de junio, año 1947, nace el compositor inglés Tom Evans de la agrupación Badfinger. Con Pete Ham escribió la canción Without You, canción estrenada por primera vez en 1970 e incluida en el tercer álbum No Dies de Badfinger. La canción Without You ha sido grabada por más de 180 artistas y las versiones lanzadas como sencillos por Harry Nilsson y Mariah Carey se convirtieron en éxitos de ventas internacionales. Tom Evans, el compositor de Without You, que estaría cumpliendo 76 años hoy, se ahorcó el 19 de noviembre de 1983 en el jardín de su casa a los 36 años. Tom había tenido un altercado la noche anterior con su compañero de banda Joey Molan por los derechos de autoría de la canción Without You. Final triste para este señor Tom Evans, que estaría cumpliendo años hoy. 5 de junio del año 1947 nació y dejó, bueno, una gran canción que dejó en muchas versiones, pero la que vamos a escuchar aquí es la de Mariah Carey, Without You, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yes, it shows. estrellas de medianoche. Una power ballad. Estrellas de medianoche, una balada de los 70. You looking for my reaction? Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, día 5 de junio del año 1956, nace en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, el saxofonista Kenneth Bruce Gorlick, más conocido como Kenny G. Kenny G es el músico instrumental con mayor cantidad de ventas, las cuales alcanzan los 75 millones de grabaciones. Hoy está de cumpleaños entonces Kenny G, el saxofonista Kenny G, que nació el 5 de junio del año 1956. Aquí lo tenemos en el fondo con este tema instrumental, tema principal de la banda sonora de la película Dying Young o Morir Joven. Y lo vamos a escuchar también con este otro tema que fue su primer gran éxito, Sunbird, del año 1988. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. It is seems enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? Tonight, how it's late. Kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? Tonight, how it's led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds. Can You Feel the Love Tonight? Canción de Elton John, tema central de la banda sonora de la película El Rey del León. Canción que ganó un Globo, canción que ganó mejor presentación pop vocal masculina en los premios Grammy y además canción que ganó el premio de la Academia por mejor canción original. Elton John de la película El Rey del León. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 5 de junio del año 1975, durante las sesiones de grabación del álbum Wish You Were Here de Pink Floyd en los estudios Abbey Road de Londres, Syd Barrett, uno de los miembros fundadores de Pink Floyd que ya no pertenecía al grupo, apareció de la nada mientras sus ex compañeros de Pink Floyd escuchaban Shine On Your Crazy Diamond, una canción que casualmente trataba sobre Syd Barrett. En ese encuentro, Syd Barrett, de 29 años, se había afeitado todo el cabello, incluidas las cejas, tenía sobrepeso y sus excompañeros de banda no lo reconocieron al principio. Syd Barrett, finalmente, se fue sin despedirse y ninguno de los miembros de la banda lo volvió a ver. Syd Barrett falleció el 7 de julio del año 2006 a los 60 años por cáncer de páncreas. La canción Wish You Were Here, Ojalá Estuvieras Aquí, le da título al noveno álbum de Pink Floyd y fue escrita por David Gilmour y Roger Waters, con David Gilmour haciendo la parte vocal. Wish You Were Here fue votada como la canción número 18 entre las mejores canciones de rock por los oyentes de la emisora Q104 de Nueva York y rankeada en el número 302 entre las 500 canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone en su listado del año 2021. La revista Billboard rankeó la canción en el primer lugar entre las 50 canciones más importantes de Pink Floyd. Wish You Were Here, ojalá estuvieras aquí. Es este tema de Syd Barrett para conmemorar el hecho artístico que sucedió en una fecha como esta, 5 de junio de 1975, cuando de repente, durante las sesiones de grabación del álbum Wish You Were Here, apareció de la nada el miembro fundador de Pink Floyd, Syd Barrett, los visitó y nunca más lo volvieron a ver. Aquí está ese tema, Wish You Were Here, con Pink Floyd en Estrellas de Medianoche. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 0 horas

La escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas.